El programa de folk de Radio Laredo, todos los martes a las 8:30 de la tarde en el 107.9 de la FM. La Gila, folclore, tradiciones, romances, músicas, festivales. Y escúchanos también en radiolaredo.com. Ahora que nos vamos acercando al final de esta séptima temporada del programa, queremos volver a insistir en dos ideas que siempre tenemos presentes. La primera, que la música no pertenece a quien la interpreta, sino a quien la escucha. Y la segunda, que la música no atiende a fronteras políticas o geográficas, extendiéndose por amplios territorios en función de la comunicación entre las gentes. Por eso, que exista un Día Europeo de la Música el próximo domingo 21 de junio, nos da pie a recordar las numerosas danzas, ritmos e instrumentos repartidos por toda la geografía europea, con sus marcadas características tradicionales, pero en muchas ocasiones tan similares en sus orígenes, lo cual nos acerca y nos engrandece a todos. Hoy, en colaboración con Isabel Roseñada, del Punto de Información Europeo de Laredo, vamos a viajar, radiofónicamente, claro, por alguno de los países de la Unión Europea, escuchando sus músicas y comentando alguna de sus peculiaridades. Y para ello, vamos a contar también con la inestimable colección de grabaciones realizada por todo un cazador de canciones, Alan Lomax, que allá por los años 50 se dedicó a registrar en un enorme magnetófono de la época las voces y sonidos tradicionales de los pueblos europeos. Iniciamos con vuestra complicidad y amistad, un martes más en Radio Laredo, el programa que un día de invierno decidimos llamar La Gila. Buenas tardes, Tono Reguera. Hola, Nacho Zuey. Ahí va. Puedes hablar, bueno, ¿eh? Bueno. Hola, buenas tardes, perdonad. Está ahí tarajilando con todos los cacharros en la encimera y le hemos pillado... Es que se me salió un puchero de la cocina. Y hoy tenemos moza en esta gila. Ya dos, ahora. Dos mozas. Dos, lo de nunca. Hola, Elisa García. Hola, muy buenas noches. ¿Cuánto tiempo sin estar en estas gilas? Mucho tiempo, es verdad. Y otra moza que es nueva en esta cocina, Isabel Roseñada. Hola, Isabel. Hola, Tono. Buenas que tardes. Nos hablará de Europa, puesto que es la encargada de la Oficina de Asuntos Europeos del Ayuntamiento de Laredo. Pero eso ya la presentaremos con más despacio un poco más adelante. Y así, y como se decía, las antiguas gilas, acá estamos todos. Bueno, para recordar a nuestros oyentes que hay un mogollón de cosas y actividades que hacer, una de las cuales es un encuentro en poblaciones de bandurrieros, de rabelistas, de rabeleros, el sábado 20. Recordar también que no este fin de semana, sino el que viene, es la fiesta de San Antonio en Laredo. La fiesta van a celebrar el encuentro día de San trajes Antonio, tradicionales. Dentro del encuentro de trajes tradicionales, eso es. Que hoy es el día del Carmen, ¿no? ¿Sí? Sí, 16. 16 de junio, ¿sí? No. Ah, es en julio. Ah, es en julio, pues casi. Me he equivocado. Bueno, pues falta justo un mes. Justo por un mes. Ya me parecía a mí que no. Sí, tengo un lío con los santos, pero vamos a ver. Sí, con sí. Esta moda que hay ahora de cambiar todas las fechas de los santos y sí. Pasarlas casi a domingo, que si al sábado, no hay quien se aclare ya con los santos, porque San Antonio fue el sábado, que fue el día 13, pero se va a celebrar el domingo siguiente. Eso es. Qué lío. Bueno, lo que sí tengo claro es que mañana es el cumpleaños de Beatriz Eco de Colindres y la quiero felicitar desde aquí, desde la Gila. Y yo también, muchas felicidades, Bea. Y lo que también tengo muy claro es que este domingo 21 de junio, en las antiguas escuelas de secadura, hay una jornada de recuperación de antiguos oficios en torno a la lana, con un programa ya desde por la mañana en el que se hablará de esquileos, habrá un concurso de esquila. Talleres para mayores y críos y habrá una comida acompañada, como no, de cordero a la plancha y alubias con cordero. Qué rico. Y a las 5 de la tarde, pues Tony y yo nos han invitado a que demos una pequeña charluca allí. Los probes, sobre, no saben. Bueno, en fin, esperemos que nos salga bien. Y lo que sí, a las 5 y media, que le saldrá muchísimo mejor que a nosotros, pues el grupo A Doble Camba interpretará música del país. Esto está organizado por la Asociación Cultural Secadura y colabora la Asociación La Hila, que es de la zona de... Asociación Hermana, que son de esto, del... De poblaciones, del Alto Nalsa. Eso es. Que estuvieron aquí los chavales, no eran exactamente de la asociación, porque la Asociación La Hila es más femenina, pero está muy relacionada gente que estaba con los chavales, está metida en estos asuntos, bueno, de la isla. Pues colabora esa asociación. Por cierto, asociación vigilar, la isla. Visitar la bitácora, la isla, en Asociación La Hila en poblaciones. Y también colabora la Gila de Radio Laredo. Los que os queráis apuntar, pues por 15 euros tenéis ahí, podéis participar en todos los concursos, en todas las actividades, desde por la mañana y a las 2:30, pues comer esta comida tan sabrosa de alubias con cordero y cordero a la plancha. Bien, eso es todo lo que teníamos que decir acerca de lo que va a pasar. Ahora bien, ¿adivinanzas europeas nos has traído, Tono? ¿O refranes casi, europeos? Casi, o mira, ¿qué adivinanza. Vamos a ver. Ya sabes que yo suelo hilarlas con el tema que vamos a tratar. Y dice así. A ver. Oído al parche Rodri. A ver. A pesar de mi oficio, el trabajo no me cansa. No podrán decir lo mismo, ni conmigo competir, mis tocallas italianas. Ahí va, Tono. Ahí va. Casi lo sabes. Qué profunda emoción. Te lo vuelvo a repetir. No tengo ni idea. A ver. ¿De qué estás hablando? A ver, ¿qué hay que adivinar? ¿Algo? Lo ¿una que cosa? Es, lo ¿un que sitio? Es. ¿Un lugar? Un coso. Un coso. Una cosa. Una cosa. A pesar de mi oficio, el trabajo no me cansa. No podrán decir lo mismo, ni conmigo competir, mis tocallas italianas. La última frase es una pista, pero vamos. Tremenda, bueno. Pues tremenda. Nada. Si alguien cree saber la respuesta, pues que nos llame al 942-6127-00 y nos dice la respuesta que cree. O a nuestro correo electrónico, lagila@hotmail.com. Bien, ¿y refranes? Refranes, ya sabes que el refranero es castellano. No hay refranes en Europa. Lo que sí hay en Europa y en el resto del mundo son proverbios, que viene a ser lo mismo, pero no se llaman refranes. Entonces he traído un ramillete de proverbios europeos. Por ejemplo, de Escocia hay un proverbio que dice: ninguna buena historia se gasta, por muchas veces que se cuente. Hay otro que dice: la sabiduría viene de escuchar, de hablar el arrepentimiento, dicen en Italia. Qué bonitos, los dos, muy bonitos. La adulación es como la sombra, no nos hace más grandes ni más pequeños. Ese es un proverbio danés. ¿La qué? Que lo entendí mal. La adulación. Ah, la adulación. Los ojos se fían de ellos mismos, las orejas se fían de los demás, dicen en Alemania. La persona que nunca comete una tontería nunca hará nada interesante. Y es inglés, fíjate, con lo que son ellos. Creo que era italiano. Donde la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana, dicen los rumanos. En Suecia dicen, los buenos recuerdos duran mucho tiempo, los malos más todavía. En Portugal, lo digo en portugués, más o menos. No me lo puedo creer. Porque se entiende bien. Lánzate. Y dice, a momentos de aflisao suceden momentos de tranquilidad. Bueno, yo creo que se entiende. Sí. En Francia, a fuerza de ir todo mal, comienza a ir todo bien. En Grecia, ese no lo digo en griego, porque es una cosa que no hay quien lo pronuncie, y dicen que el mejor espejo es un ojo amigo. Y para terminar, para no alargar mucho esto, en Holanda dicen, mira ellos cómo piensan, no puede impedirse el viento, pero pueden construirse molinos. Uh-huh. Los niños griegos son muy listos. Ya te digo. Porque ya desde pequeñitos saben hablar griego. Sí, sí, mira que es difícil. Y mira que es difícil, ¿eh? ¿Y algún dicho o frase al hilo de Europa, europeo? Bueno, yo he traído al hilo de Europa... Ah, Isabel, dinos. Pues nada, que me he acordado yo también de algún dicho. Uh-huh. Y, por ejemplo, los italianos dicen que el amor es como la tos, que no se puede ocultar. Sí, sí, sí. Y los alemanes, que aguas tranquilas son profundas. Y para los suecos, por ejemplo, el que no pregunta se avergüenza de aprender. Ese qué bonito es también. Como ves, son pues como nuestros refranes. Lo que pasa es que, bueno, el refranero, como decía, es castellano. Bueno, pues mi frase tiene algo que ver con Europa y sobre todo tiene que ver con nuestro programa de hoy. Porque cuando una tarea es de difícil realización, como es el programa tan denso y tan amplio que teníamos hoy entre manos, pues solemos decir que es como poner una pica en Flandes. Que es una frase de uso familiar alusiva al esfuerzo y trabajo que ha costado conseguir una cosa. Como todos sabemos, hace referencia a los tiempos en que España dominaba el territorio denominado Flandes, situado en los actuales Países Bajos y Bélgica. El dicho alude a la doble dificultad de, por una parte, pacificar estos territorios en su tiempo, y por otra, en encontrar soldados decididos a viajar tan lejos durante mucho tiempo. Colocar una pica o lanza era conquistar una zona, pero las dificultades llegaban a tales extremos que resultaba un esfuerzo de hombres tremendo y de dineros, pues ni os cuento, ¿no? Entonces, pues de ahí esa frase de poner una pica en Flandes cuando algo es realmente dificultoso. Y vamos a empezar con la dificultad de hoy, que es hablar así un poco por encima de todas esas músicas y todas esas cosas peculiares que tienen los países de la Unión Europea. Y para introducirnos en ello, Tono nos hará un comentario y de fondo vamos a poner un tema ya europeo, de Rumanía en este caso, pero que está sacado de un CD español y de Cantabria, Clarinetes en Cantabria, que nos lo trajo cuando hablamos del clarinete Paco San José. Está interpretado por Laurentiu Caldare y Vitalie Zanfiru. Vamos a escucharlo y Tono a ver qué nos cuenta. Aproximadamente un año en el programa dedicado a los panceaos de las músicas que nos habían llegado de Europa. Músicas de baile que, favorecidas por la moda imperante y en un contexto de cambio político, ya que pasábamos de los austeros Austrias a los frívolos Borbones, hallaron campo fértil donde no solo florecer, sino en ocasiones arraigarse con fuerza y engrosar el corpus de piezas tradicionales bailables. Hablábamos en aquel entonces de piezas que aún se siguen bailando, ritmos asumidos ya por todos y que en la mayoría de los casos ya han perdido su origen. Hoy, al igual que hace dos siglos, la moda nos va trayendo nuevos ritmos. Desde hace unos años viene surgiendo un movimiento llamado música celta, que nos trae las músicas de Irlanda, Escocia, Bretaña, incluso de las zonas francófonas de Canadá. En un principio, este tipo de música estaba circunscrito al litoral cantábrico, pero poco a poco van surgiendo grupos de música celta por toda la geografía española. Haremos en este programa hincapié en aquellas músicas interpretadas por distintos pueblos europeos, que si bien algunos ritmos son bien conocidos por nosotros, como las tarantelas o los fados, los reels o las jigas, no desdeñaremos otros quizás más desconocidos. Sin embargo, merecen la misma atención que estos. También nos servirá para glosar y recordar la figura de Alan Lomas, como decías antes, Rodri, musicólogo estadounidense que recorrió buena parte del viejo continente salvaguardando su patrimonio musical en unas grabaciones que, lejos de haber envejecido, no suenan con la frescura que tenían en el momento de su recopilación. Y es que la tradición, en boca de sus portadores, sigue floreciendo, sean cuales sean las modas del momento. Tenemos el gustazo, como ya os hemos dicho en la introducción, de contar con Isabel Roseñada, que trabaja y lleva la oficina, el punto de información europeo en Laredo. ¿Desde hace cuántos años, Isabel? Pues empecé en noviembre del 2005. ¿Y en qué consiste el punto de información europeo para aquellos que estamos un poco despistados en este asunto? Pues principalmente en hacer actividades para que el público en general pueda conocer en qué consiste la Unión Europea como organización y luego su cultura, la cultura de cada uno de los países que formamos parte de esta Unión Europea, que por cierto, el lema tiene mucho que ver con el motivo de este programa. El lema de la Unión Europea es unida en la diversidad, y con este lema se quiere hacer valer que aunque formemos todos un grupo, digamos, la diferencia, la diversidad, enriquece el patrimonio común de todos los europeos en conjunto, unida en la diversidad. Y esa puesta en conocimiento a los ciudadanos de la comarca, ¿en qué consiste? ¿Hacéis actividades? ¿Publicáis algún tipo de librito? Coméntanos un poco. Pues depende del tipo de actividad, del público al que te quieras dirigir. Ahí, pues eso, desde la típica explicación sobre en qué consiste el Parlamento Europeo, a charlas en los colegios, institutos, a actividades ya más de contenido cultural, como puede ser las jornadas que hicimos de gastronomía el año pasado para conocer la cultura gastronómica y a través de la cultura gastronómica conocer el país, que lo hicimos en colaboración con la Escuela de Hostelería del Fuente Fresnedo. También podemos hacer actividades de tipo musical, como el concierto Sonidos de Europa, que tuvimos aquí mismo en la Casa de la Cultura el pasado 11 de mayo, y bueno, que también está muy relacionado con el motivo de este programa. Exactamente, porque hablando precisamente de las músicas europeas, surgió el comentario que nos dijiste de que el próximo domingo 21 pues se iba a celebrar en toda Europa el Día Europeo de la Música, y dijimos, pues qué mejor que para hablar un poco, porque tampoco somos grandes entendidos en todas las músicas tradicionales europeas. Para ser cierto, ni grandes ni pequeños. Ni pequeños, ni medianos. Vamos. Pero bueno, vamos a poner una pica en Flandes, y, efectivamente. Como hacían nuestros antepasados, y vamos a hablar de ese Día Europeo. Pero antes, como otra muestra de música, vamos a saltar de Rumanía a Grecia para oír también un poco esas músicas tradicionales griegas. Y Tono, ¿qué nos has traído, qué nos aportas de Grecia? ¿Qué, ¿Qué canción nos vas a...? De Grecia, no, de Rumanía, que es el primer tema que... No, de Rumanía ya le hemos escuchado, claro, mientras estabas, sí, mientras estabas leyendo. Ah, pues de Grecia. Pues sí, sí, mira, de Grecia, todos tenemos en mente el Sirtaki, que grabó... Sirtaki de Thorvald, de la película Thorvald, Thorvald griego. Anthony Quinn. Anthony Quinn, efectivamente. Sin embargo, lo cierto es que el Sirtaki en Grecia no es como sale en la película, es un ritmo bastante más ligero y además lleva otro nombre. Se llama Chasaposerbiko. Mucho más complicado. Y el baile también es bastante más complicado. Pues es una danza muy complicada y rápida. Siempre nos suena el tarán, tarán de Thorvald griego, el de Nikis Theodorakis. Pero vamos a ir otro Sirtaki. Por cierto, comentar un instrumento griego que se toca ya en toda Europa, que es el buzuki, esta especie de laúd de cuello largo, que ha sido asumido por los músicos celtas. Rápidamente entró en Irlanda a formar parte de los conjuntos de música celta, y de hecho hay tres tipos ahora de buzuques: el tricordo, que tiene tres cuerdas, el tetracordo y el irlandés, que se ha formado prácticamente pues con la base del buzuque tradicional griego. Uh-huh. Pues se ha formado un instrumento nuevo, que es el buzuque irlandés. Pues nada, vamos a ir un tema. Pero es lo que te estaba indicando, que antes de pasar a escuchar el tema, que si quiere Isabel comentarnos algo así de alguna peculiaridad sobre Grecia. Bueno, todos tenemos en mente que Grecia es la cuna de toda Europa, la cuna de la civilización europea, incluso, y de la música, ¿eh? Incluso Nacho nos iba a comentar un poco, igual después de que nos comentes Isabel, nos comentas algo sobre la música. Sí, bueno, un breve recorrido por la historia de la música. Isabel, cuéntanos alguna cosa así que nos pueda interesar de Grecia y de los griegos. Pues bueno, respecto de lo que yo puedo hablar, de mi aportación en este programa, pues un poco hablar de la participación de Grecia en la Unión Europea, pues es prima hermana de España en cuanto a que es un país mediterráneo y sus intereses políticos, agrícolas, están muy relacionados pues con Italia, con Francia, con España y con Portugal. Somos bastante afines. Y bueno, pues Grecia entró en la Unión Europea poco antes que nosotros, en el año 1981, y pues nosotros un poco después, junto con Portugal, en el año 86. Forma parte del euro, forma parte del espacio Schengen, vamos, que somos bastante afines, si se puede decir así. Una pregunta, ¿qué es el espacio Schengen? El espacio Schengen es un espacio de libre circulación de personas dentro de la propia Unión Europea, porque a pesar de eso que se dice de que todos somos libres de circular por el interior de la Unión Europea, la diferencia es que dentro de los países que forman parte del espacio Schengen no hay control en frontera. Y los países que no forman parte del espacio Schengen, como por ejemplo pueda ser Reino Unido, sí que te pueden hacer un control de frontera, sí que te pueden pedir un documento de identidad, un pasaporte. Esa es la diferencia. Cuando fui a Cádiz, que fui a visitar, maldita sea la hora que fui, Gibraltar, que allí me tuvieron más de una hora en la cola y luego me pidieron el carnet de identidad. Uh-huh. Cosa que a mí y a todos los ocupantes del coche, cosa que me extrañó porque, claro, era lo que entorpecía. Entendí por qué había colas de una hora para entrar al puñetero Peñón, con perdón. Nacho, cuéntanos que estas cosas, ¿de dónde nos viene la música que tanto nos gusta, Nacho? Bueno, pues el estudio de la música en europea, pues yo lo que quiero hacer, por no profundizar mucho, es hacer un breve resumen o una breve pincelada de lo que forma parte de la música en Europa, ¿no? Parte de la música en Grecia, Grecia y Roma, evidentemente. Luego continúa con la música en el occidente cristiano, el canto llano o el canto gregoriano, pasa a las músicas civiles, nace la polifonía, continuamos con la música del Renacimiento, la escuela franco-flamenca, los estilos nacionales, luego empieza la reforma en el Concilio de Trento, la música instrumental, la música barroca, el barroco italiano, el alemán, el barroco inglés, el barroco francés, el barroco español, y luego la música del, clasicismo, el teatro musical, el reseñar a Mozart, a Beethoven, continuar con el romanticismo, la ópera en el romanticismo, el piano en el romanticismo, la sinfonía, la música programática, otra vez el nacionalismo musical, la ópera en el segundo romanticismo, el posromanticismo, y luego después del posromanticismo, un nuevo lenguaje musical, la música contemporánea hasta la Primera Guerra Mundial, la música contemporánea a partir de la Primera Guerra Mundial, la música contemporánea tras la Segunda Guerra Mundial, que es lo que tenemos ahora. Y siempre, siempre, rondando siempre en los ambientes rurales y en los ambientes en el pueblo y en los abuelos transmitiéndoselo a los nietos, está la música tradicional. Y dentro de esa música tradicional, que es lo que nos ocupa en la Gila, está ese tema que Tono nos ha traído de Grecia, que se titula El Sirtaki, un Sirtaki. Bueno, pues realmente nos ha sonado diferente tono este sitio aquí. Todos teníamos en la cabeza el de la película y vemos que no se parece, evidentemente. Decíamos al principio que nos íbamos a completar y que íbamos a tener la colección de grabaciones de un musicólogo, Alan Lomas, al que vamos a presentar ahora para que todos aquellos que no os suene, pues le conozcáis, porque realmente ha sido una persona muy importante dentro de la música folk y dentro de las grabaciones de música tradicional de muchos países. Folclorista, recolector de canciones, productor, conferenciante, educador, escritor, cantante y colaborador asistente de los archivos de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Así es como le describe la Enciclopedia de la Música Folk. Alan Lomas, tejano, nacido en 1915 y fallecido en el año 2002, pues recorrió sobre todo Estados Unidos, la zona del sur y la zona del oeste americano para recoger todos aquellos cantos que bien hacían los cantos de trabajo, los cantos espirituales negros. Y ya con 23 años pues empezó trabajando con su padre, que también era un etnomusicólogo, John Lomas, para recoger todos estos temas que luego los eran trabajos que se guardaban en la Biblioteca del Congreso, que es como la Biblioteca Nacional, donde se guardan todos los archivos de Estados Unidos. Gracias a él también pasó a Europa en los años 50 y por donde estuvo haciendo grabaciones todo. Pues vino a Europa, pues obligado, casi exiliado, porque le echaron aquel anticomunismo que había en los años 50 en Estados Unidos, aquella caza de brujas del senador McCarthy. Entonces se fue a Londres. Estuvo entre 1950 y 1958 y allí trabajó para la BBC y para Columbia Records. Uh-huh. En diversos proyectos de investigación, y uno de esos proyectos pues fue venir a España a grabar las músicas tradicionales. El primer sitio donde vino fue a Palma de Mallorca a asistir a un congreso internacional de musicología y una muestra de folclore que organizaba la sección femenina del movimiento. Allí Alan Lomas no tenía ninguna simpatía, como puedes imaginar, por Franco, y además le precedía su fama de rojo, por lo que el régimen no le facilitó para nada las cosas. Allí un ex-nazi, pues que era el encargado de la cultura entonces, pues le dijo que le puso todas de alguna cultura, pues, la cultura sí, es que la cultura en la dictadura, la verdad es que es como una contradicción, y más poniendo un nazi al frente de ella, pues. Bueno, pues él estuvo allí y tan mal se lo puso que él apuntó, en realidad en ningún momento había hecho planes para quedarme, tan solo disponía de unas cuantas cintas para grabar y nunca había hecho un estudio de etnología española. No obstante, aquello supuso mi primera experiencia con un nazi, y al mirar a aquel idiota autoritario desde el otro lado de la mesa del comedor, me prometí a mí mismo que aunque tuviera que consagrar el resto de mi vida a aquella tarea, grabaría la música de aquel país ensombrecido. Y o sea, estuvo grabando por toda España. Por cierto, más adelante haremos un especial de Alan Lomas en España. Estuvo entre el año 52 y 53. Sí. Grabó Aragón, Euskadi, Asturias, León, Galicia y Andalucía. Y, por supuesto, las Islas Baleares. 14 discos tiene grabados de España. Una auténtica maravilla. Podía haber sido mayor si hubiese contado con la colaboración de, en aquellos momentos también, unos años antes, el profesor García Matos, y bajo los auspicios de la UNESCO había hecho su magna antología de folclore musical de España. Pero no le dejaron ayudar a Alan Lomas, claro, en esta... Aquí contactó con Julio Caro Baroja y tal. Perdona, Tony, ¿y cómo eran las grabaciones? ¿Se acercaba al...? Pues se oyen hasta los pájaros, campo. Sí, se oyen, sí, los pájaros a una moza o a un grupo de labriegos mientras están trillando y cantan. Había una moza que además estaba la mula dando vueltas y ella estaba cantando, porque si dejaba de cantar, pues se paraba la mula. ¿Y eso lo consiguió solo en España o en toda Europa? No, no, en todas las grabaciones son así. Eso es lo que vamos a hablar ahora, que, por cierto, no tuvo tantas dificultades en el resto de Europa, puesto que accedió a los mejores informantes, pues con gente que ya había estado trabajando con ellos, y las grabaciones que hizo en el resto de Europa son muchísimo mejores que las que hizo en España, pero bueno, tienen también, las de España tienen también esa curiosidad del paso del tiempo y de la frescura, ¿no?, del que la está cantando en el propio trabajo. Y decirte, ya que lo preguntas, que iba equipado de un magnetófono Magnecore, que no sé si sabes cómo eran, pues no. Eran aquellos magnetófonos con aquellas grandes cintas, enormes, con aquellas cintas enormes. Del Wallman para adelante. Bueno, pues era tremendo cargar con aquello, encima funcionaba con baterías, bueno, era tremendo. Ahora que tenemos grabadoras de meter en el bolsillo, grabamos menos, pero fíjate, este hombre se recorrió toda Europa. Textualmente dice que son grabaciones crudas y directas, con un micro y la campesina o el marinero cantando a pelo o con el escueto acompañamiento de un tambor y una flauta de madera. Uh-huh. Música popular interpretada en su entorno natural por lavanderas, campesinos, marineros, héroes locales que pasan a la historia. Pues eso, ¿y dónde se puede consultar todo este trabajo? Pues como todo esto sale y luego es difícil hacerse con la obra porque se descatalogan, sí, vuelven a salir en internet, puedes ir comprando, poco a poco se está volviendo a reeditar su obra porque es muy extensa, tiene muchísimas horas de grabación, no solamente en Europa, tiene grabaciones en la India, tiene grabaciones en el Caribe, etcétera, etcétera, y muchísimas en Estados Unidos, desde luego. Bueno, continuando un poco, los países que visito son un poco los que vamos de los que vamos a poner música hoy aquí en la gila, y uno de ellos con los que mantuvo mucha relación es Irlanda. Cuéntanos un poquito, Isabel, de algo sobre Irlanda para centrarnos y escuchar luego el tema musical. Bueno, pues mira, me llama la atención de Irlanda que cada país, cuando se adhiere a la Unión Europea, pues dice un idioma en el que se tiene que tratar a sus ciudadanos de forma oficial. Pues en España es el español, el castellano. Uh-huh. Y sin embargo, en Irlanda tiene dos idiomas oficiales. O sea, que todos los documentos comunitarios se tienen que traducir a estos dos idiomas oficiales, que son el inglés por un lado y el gaélico por otro. Es una distinción importante. Y bueno, pues es conocida como la Isla Esmeralda porque tiene unos paisajes muy parecidos a los de Cantabria. Tiene uno de los índices de natalidad más altos de toda Europa, una población muy joven, católica, y ha sido pues tradicionalmente una patria exportadora de inmigrantes hacia América, pues por las condiciones de pobreza que tuvieron en un momento, fue por un problema con las patatas, ¿no? Con la patata, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, pues ha dado también escritores brillantes como James Joyce o Jonathan Swift, o sea, que ha aportado. Bueno, y uh-huh. también ya, pues como sabéis, les encanta la música, el baile. Bueno, esa es su máxima aportación casi. ¿Cómo no les va a encantar la música si en su propio escudo tienen un instrumento musical? Sí, es verdad. Es el arpa, ¿verdad? Y... Sí. No, digo, aparte del arpa, otro símbolo es el trébol. Ajá. Y el trébol viene de su santo patrón, que es San Patricio, y que explicaba a los irlandeses el misterio de la Trinidad con un trébol, explicando las tres hojas forman parte de la Trinidad, y así pues la gente entendía. Y de ahí viene que el otro símbolo, aparte del arpa, sea el trébol. Ajá. Trébol y San Patricio. Bueno, como podréis comprobar y comprender, de Irlanda daría para hacer solamente un programa, pero como no tenemos tiempo, pues vamos a abreviar y no os vamos a contar muchas más cosas sobre ella. Deciros que en Irlanda el pub es el templo de la cultura tradicional y que allí pues se da la diversión, la charla, la música, y a través de danzas, de instrumentos y de bailes, pues hacen unas fiestas tremendas que todos los que hayáis tenido la suerte de visitar Irlanda, bien para aprender el idioma inglés, o bien para ir de viaje normal, pues habréis podido comprobar. No nos vamos a extender mucho porque se nos va yendo el tiempo, y únicamente presentaros esta grabación sacada de esta recopilación de canciones que está publicada por la World Library Series. Es un tema que se titula The Copperplate Reel. Contaros que el reel es un tipo de danza popular, una de las más importantes, más populares, luego está el jig, las polcas, las gigas, etcétera, etcétera, pero el reel es muy, muy importante para ellos. Y comentaros que en esta ocasión, en el año 1951, Alan Lomas tuvo la suerte de contar, como no le ocurrió en España, con un famoso cantante y músico que ya había recogido melodías, llamado Seamus Ennis, que precisamente es el que interpreta este tema acompañado del whistle, y vais a oír también los pasos del danzante que está bailando pues el reel. Vamos a escucharlo. Esa fiestuca en el pub. Pues de Irlanda nos vamos a un país con el que tenemos muchísimas similitudes. Yo creo que entre Portugal e Italia, que es donde vamos a ir ahora, son los países que más similitudes tenemos, ¿no, Isabel? Pues sí, porque como decíamos antes con Grecia, pues Italia es otro de los países mediterráneos y pues tenemos afinidades e intereses económicos comunes. Por eso a veces nos apoyamos mutuamente cuando el interés, digamos que es el mismo. De Italia, ¿qué podemos decir? Pues Italia es uno de los países fundadores de la, en aquel momento, Comunidad Económica Europea. Y precisamente se le llama Tratados de Roma porque los tratados que constituyeron la Comunidad Económica Europea se firmaron en esta ciudad en el año 1957. Y bueno, eso es lo que te puedo decir de Italia. Tenemos también una relación muy importante con Italia, que es el fútbol, y máximo en estos días que está la Copa de la Confederación, a los cuales vamos a ganar, pero vamos. Tenemos más cosas más importantes. Visto el partido de ayer. Un idioma también muy parecido, tenemos un carácter muy parecido, somos los latinos, pero además los más latinos, porque los franceses también son latinos, pero menos, digamos. Más suyos. Entonces, hay unas músicas, incluso, fíjate, compartimos casi hasta nombre de región, sí. Que estamos en Cantabria y allí en Calabria. ¿Cómo nos gusta Calabria? ¿Cómo? ¿Verdad? Vamos a dedicar un programa a Calabria. Vamos a ir a Calabria músicas, algún día. A sus tradiciones. Sí. Contaremos para ello con... Tienen instrumentos muy, muy parecidos a los nuestros, las fiestucas muy parecidas. Bueno, es una maravilla Calabria. No hay que perderse. Pues de Italia he elegido una música... grabada, como no podía ser de otra manera, por Alan Lomas, que es una tarantela, Ay, la leche. ¿Qué pone aquí, Rodri? Tarantela de Módica Ragusa. Módica Ragusa. Pues la tarantela. Sí, yo te lo. Yo cada vez veo peor. Voy para mayor. Pues la tarantela es un baile popular del sur de Italia y se baila en Apulia, Basilicata, en Calabria, en Molise, en la Campania, en Sicilia. Es un baile también napolitano, tiene un ritmo muy, muy vivo y tiene una peculiaridad la tarantela. La tarantela empezó a bailarse en la Edad Media, siglos XII, XIII, para curar las picaduras de la tarántula. Aunque el nombre de tarantela viene de la ciudad italiana de Taranto. Sin embargo, en el siglo XVIII, aquí en España, se exportó por toda Europa este baile. En España dio lugar en el siglo XVIII a diversos tratados. Incluso en la Junta Gubernamental de Medicina, aquí en España, en 1875, llegó a reconocer los poderes curativos de la tarantela y animaba a los músicos para que le hicieran sonar. Es un ritmo muy vivo, hace que se mueva, que sudes. Está asociado con lo que tradicionalmente también se llama el baile zambito. Los síntomas que decían que derivaban de los mordiscos de araña eran insomnio, llantos, convulsiones, alucinaciones, alteraciones de la percepción, vamos, de todo. Sin embargo, la tarántula, hay que decir que solamente es venenosa para los insectos que se come. Para una persona mayor no es absolutamente venenosa. Y la tarantela dio lugar a un palo, en realidad a dos palos del flamenco, como es el taranto, que fue creado en Almería y que desciende de la taranta, y se distingue de esta en que mantiene un cierto compás, lo cual permite que el baile sea similar a las antiguas zambras. Se canta mucho en la zona de las minas. En Italia, Alan Lomas tuvo la suerte de estar acompañado de gente que sabía del tema, y estuvo durante el verano de 1954 hasta enero de 1995 ayudado 1995. Ayudado por el etnomusicólogo Carpitella Diego, y además contó con la colaboración del Centro Nacional para el Estudio de Música Folk de la Academia de Santa Cecilia en Roma y de la RAI, nada menos, ¿no? Entonces, pues grabó toda una serie que llamó Tesoros de Italia, Italian Treasury, y entre ellos grabó, pues como ha dicho Tono, pues de Sicilia, de Calabria, de Liguria, Piamonte, Friuli, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar este tema. Vamos a escuchar la tarantela. Bueno, pues ahora nos vamos a Escandinavia, ¿no? Pues sí, pasamos del calor al frío, pero... Pero así rápidamente. Cuéntanos algo, ¿qué país has elegido para poner pues música? He elegido Suecia. Suecia. Cuéntanos, Isabel. Bueno, pues Suecia es uno de los países donde los ciudadanos tienen uno de los mayores niveles de protección social y de bienestar de toda Europa. De reconocimiento de derechos a la mujer, al niño. Es un estado, como digo, un estado protector. Bueno, también... A ver si les copiamos, pues sí, parecernos algo, ¿no? En lo positivo. En lo positivo. Exactamente. En el frío no, ¿eh? Y bueno, pues mira, el frío y la falta de luz. Su santo nacional es Santa Lucía, ¿no? No me extraña. ¿Quién hambre tiene con pan sueña? Puede ser. Y bueno, pues aquí se conceden cada año los premios Nobel... que vienen del inventor de la dinamita, Alfred Nobel, eso es. Y bueno, pues tienen unas costumbres. Por ejemplo, al entrar en casa de un sueco, te tienes que quitar los zapatos y tienes que ser absolutamente puntual. Para saludar dan la mano, no dan un beso como damos nosotros. Y pues cuando van en grupo a un restaurante a comer, cada uno paga su parte, comparten los gastos, no hay uno que imite a los demás. Anda, como los catalanes. Bueno, y además se ha puesto muy de moda Suecia porque ahí anda por ahí pululando un libro, bueno, una trilogía, Millennium, que no hace más que vender libros del fallecido escritor que ahora no me acuerdo. Larsen, ¿no? Sí, tendrá un nombre raro. ¿No? Yo solamente he leído el primero, está bien, lo recomendamos desde aquí. Bueno, para pasar el veranillo, no es una obra literaria muy potente, pero está bien. Y os le recomendamos la lectura, que por cierto... A la poma de Rodríguez. No, pero es que quería decirlo. Es un libro, por lo menos el primero, habla mucho de la del cómo ocultan el maltrato a la mujer. Uh-huh. O sea, hablabas antes ahí de derechos sociales y tal, pero son muy reacios a publicarlo y a editarlo, y ese libro habla de ello. Nacho. Bueno, pues yo he traído un tema que se llama Mitamina, que es un canto a la luna, y es de un grupo que no sé si vosotros lo conocéis o no, pero es bastante dentro del mundo folky. Sí, en este caso no es Dalán Lomas. Es que nosotros no somos folky. No es Dalán Lomas. Somos moñegueros. Se llama Geningana. En este caso no es una grabación de Dalán Lomas. Eso hay que decirlo. No. Se llama Geningana. Es un grupo que nació en el año 1987. Se llama Geningana. Le tuvimos en el Festival Intercéptico de Gaita en el año 2003. Y es un grupo que, pues eso, que nace en el año 87 y de corte tradicional, pero con influencias tecno, el rap, bueno, ya sabéis que el rap es también... Pero en esta canción no. Ya lo vais a oír, que es fantástico, vamos. Y luego, uno de los componentes, Anders Steig, se dedicó a construir y modificar los instrumentos tradicionales para desarrollar un sonido pop propio y único. Y pues bueno, pues con el tiempo les haría ubicarse en los lugares más destacados de la música tradicional sueca. La canción que, bueno, el tema que hemos elegido, pues es lo que hemos dicho, un canto a la luna, y dice, oh, canto a la luna, ¿qué es lo que yo canto a la luna? Y se llama Mitamina. No sé lo que has dicho. Vamos a oírlo, que nos lo vaya explicando. Está en sueco, no lo vais a entender. Mitamina. de Suecia nos vamos a ir más para el sur de Europa y nos vamos hasta Francia, que tiene mucho que ver en esto que celebramos el próximo domingo, ¿verdad? Sí, porque en realidad el invento del Día Europeo de la Música vino por parte del Ministerio de Cultura francés en el año 1981, que decían, pues eso, el lema Fête de la Musique, Fête de la Musique. Hagamos la música, fiesta de la música, ese era el lema francés. Uh-huh. Y bueno, pues la idea era que el 21 de junio, coincidiendo con el primer día de verano, pues que todo aficionado a la música, fuera profesional, fuera estudiante, fuera amateur, pues saliera a la calle y pues nada, pues interpretara todo tipo de música, rock, jazz, música tradicional, música clásica. Y bueno, pues la idea pues se fue expandiendo al resto de Europa y al resto del mundo. Y en el año 85, con ocasión de la celebración en Europa del Año Europeo de la Música, pues digamos que este día se formalizó y pues ahora se celebra, pues en, ya como digo, en todo el mundo. Pues en España tenemos pues conciertos pues en Madrid, Barcelona, Valencia, pues Marbella. Parte de estos conciertos están patrocinados por dos entidades, una de ellas se dedica al mundo de la música y con ellos uno de los objetivos es pedir la rebaja en el tipo impositivo del IVA que se aplica a la música, que es el 16%, y lo que se pide es que se aplique el tipo rebajado, el 4%, como un bien de interés cultural. Entonces, pues yo simplemente decir que aquí en Cantabria, de que yo sepa, hay dos actividades el Día Europeo de la Música. Una de ellas es en Medio Cudello, en la finca Marqués de Valecilla, el domingo 21 de junio, a las 7 de la tarde. Pablo Mezzelani, que estuvo aquí con el concierto Sonidos de Europa, va a actuar, como digo, en Medio Cudello. Y luego en el Punto de Información Europeo de Santoña han organizado un seminario sobre música moderna los días 19, 20 y 21 de junio para gente que tenga algo de conocimiento de música o para gente que tenga ya conocimientos también un poco más avanzados de música clásica o de música moderna. Si alguna persona quisiera apuntarse en este seminario, que es gratuito, puede pedir información en el Punto de Información Europeo de Santoña en el número de teléfono 942-67-1956. Y nada más. Bueno, pues como se nos va el tiempo Francia la tenemos aquí al lado y hemos tenido mucha relación con ellos siempre desde Laredo y vamos, sabemos más que de sobra, háblanos un poquitín de lo que grabó Alain Lomas en Francia. Y lo escuchamos. Pues poco nos podemos extender porque ya estamos casi fuera de tiempo cuando acabe el tema. Vamos a oír otra grabación de Alain Lomas que interpretó Joaquín Potivenot, llamado La Boulanger. La panadera. Pues aquí vas a apreciar, Nacho, cómo grabó en plan natural, porque incluso el instrumento no es un violín y no se nota afinado como debería en un estudio. No. Vamos a escuchar estas grabaciones de Alain Lomas. La Boulanger, ro. Bueno, pues nos vamos a ir rápidamente a otro país vecino, a Portugal, ese país desconocido que tenemos. Ya tan cerca y que estamos siempre de espaldas a Portugal. Ya. Y en este caso tampoco disponemos, lo mismo que nos pasaba en Suecia, de una grabación de Alain Lomas, porque no lo visitó. Se conoce que ya tuvo bastante con España. Con una dictadura. Y la dictadura de Salazar ya no aguantaba más. Y el hombre pues no hizo ninguna grabación en Portugal, que además hay muchos temas donde elegir. ¿Y alguna otra cosa interesante que nos puedes contar, Isabel, así muy rápidamente, sobre los portugueses y Portugal, que no sepamos? Bueno, pues poco más. A ver, pues nada, grandes descubridores y navegantes, también como nosotros, primos hermanos. Consejos para extranjeros, me pone aquí. A los portugueses no les gusta que les tomen por españoles. No sé muy bien qué significará esto. Pero vamos, yo, por la experiencia que tengo, la poca experiencia, son personas muy amables, muy abiertas, acogedoras y sencillas. Que ganaron la Eurocopa en el año 2004. Bueno, nosotros también, ya no importa. Y bueno, pues turísticamente pues ofrecen playas y una oferta turística asequible, cercana, cultural, gastronómica, un país muy asequible, muy cerquita, muy diferente, muy interesante de visitar. Bueno, decir que a nivel musical también es interesantísimo. Comprar toallas, albornoces. No, musicalmente digo tono, todas las zonas que tienen, muy influenciadas también por las zonas limítrofes con España, pues los que están en el norte por Galicia, los de centro con Castilla, los de sur con Extremadura y Andalucía, y hemos elegido un tema de la parte norte, de la parte del Miño, y está interpretado por el grupo Danzas y Cantares do Neiva. Y no os vamos a pasar a explicar absolutamente nada más. Vamos a oír, aunque sea un trocín, de estas ceifeiras, segadoras en portugués. Bueno, como podéis comprobar, nos han faltado pues muchos países, pero claro, el tiempo da lo que da, son 27 países en la Unión, y bueno, pues teníamos elegidos otros temas de las grabaciones de Alan Lomas, pero en fin, que nos tenemos que ir, ¿verdad, Tono? Y nos queremos ir con un tema que luego voy a presentar, pero antes que nada, coméntanos cuándo volvemos y qué nos pasa el próximo día. Hombre, por volver... Volveremos este domingo, que se repite este mismo programa a partir de las 11 de la mañana, o sea, el domingo 21, que nosotros estaremos por secadura a esas horas en otros menesteres. Y la Gila volverá con el último programa de esta séptima temporada el día 30 de junio. Termina el mes, termina la temporada de la Gila. Y hablaremos, Rodri, de toros y vaquillas. Ole. De las tradiciones y canciones asociadas a los toros y a los festejos taurinos. Exactamente, porque ya está bien de hablar de Europa, ¿eh? Con permiso de Isabel, y volvemos a España. Vamos a lo nuestro. Vamos con lo nuestro. Toros y vaquillas. Bueno, lo trataremos de una manera tradicional, como ha dicho Tono, hablaremos de ello y pondremos las músicas correspondientes. Y antes de despedirnos, bueno, Víctor nos ha comentado que es el último programa de la séptima temporada, o sea, el último programa en el formato que hacemos habitualmente, pero que después en verano, pues también cada 15 días iremos haciendo esa gila de verano. Volvemos con la segunda temporada de la gila en verano. La gila en verano, más refrescante, más llevadera, más musical, por así decirlo. En donde hablaremos con muchos amigos, con grupos que hayan, que tengan conciertos o que hayan editado CDs. Isabel, ¿has estado a gusto en la gila? Porque ahora ya eres gilera, ¿eh? En cuanto vienes una vez, ya eres gilera. Ya he entrado en el club, ¿no? Exactamente, ya puedes venir cuando te dé la gana, ¿eh? A la cocinuca que tenemos aquí montada. Pues se me ha pasado muy rápido, ha estado muy entretenido. Siempre habrá... Sí. Me ha gustado. ¿Algún puchero aquí preparado para ti? Pues gracias. Compartiremos la cena. Lo poco que tengamos, ¿verdad, Tono? Lo poco, ¿verdad, mucho que haya? Nacho. Sí, sí, a mí se me ha quemado ya nada más entrar. Elisa, ¿qué tal vas con los pucheros? Muy bien, muy bien. Ya están ya a punto. Pues bueno, nos despedimos y vamos al ataque. Bien, ¿y nos vamos a despedir? Espera, no nos despedimos todavía porque te voy a decir la solución de la adivinanza. Ah, es verdad, es verdad. Que decía al principio de esta gila, a pesar de mi oficio, el trabajo no me cansa. No podrán decir lo mismo ni conmigo competir mis tocallas italianas, las romanas. ¿Sabes lo que son las romanas? Las básculas, las romanas. Sí, las romanas. Las romanas. Pero es que eso ya es de la prehistoria de los pesos y medidas internacionales. Oye, yo tengo una romana en casa que la uso todos los días. Pues yo tengo una. A ver, lo pones más difícil. Yo tengo una laredana. En fin. Nos vamos con un tema de Bulgaria. Le hemos elegido porque está interpretado con un instrumento que se llama gadulka, que es parecidísimo a nuestro rabel de Cantabria. De la misma familia. Exactamente. Tiene muchas más cuerdas, utilizan entre 3 y 4, y las demás que tienen alrededor, hasta 14, suenan por simpatía. Y bueno, pues nos vamos con este tema. No podemos hablar de Bulgaria, ya lo haremos en otra ocasión, porque se nos va el tiempo. Y únicamente daros las gracias por habernos estado escuchando, y a todos los que estéis aquí, hasta siempre. Venga, hasta luego. Hasta luego.